Bueno, pues continuamos aquí en la onda de Caño Roto, en este especial en la carpa de Mapeando, de Madrid Salud. Y ahora mismo tenemos con nosotros y con nosotras, tengo aquí a mi verita, a Maribel. Muy buenos días, Maribel. Hola. Bueno, Maribel participa desde ya hace bastantes años en la Asociación de Vecinos de Lucero, ¿verdad? Sí, Asociación Vecinal Lucero. Tienes toda la razón, Asociación Vecinal Lucero. Bueno, Maribel además está desde hace un tiempo también en el grupo de apoyo mutuo de mujeres que bueno, yo he tenido el privilegio de colaborar con ellas en alguna ocasión y la verdad es que es un grupo maravilloso. ¿Cuántas personas sois, Maribel? A ver, como estamos... Es un grupo diverso que somos varias mujeres de distintas nacionalidades y con distintas circunstancias personales, no siempre buenas, evidentemente, porque son mujeres muy precarizadas. Entonces, es difícil el que haya a veces regularidad en la asistencia, porque bueno, o tienen el niño que se ha puesto malo, o que tienen que cuidar del nieto, o que tienen que les ha salido un trabajo y justo se tienen que ir. Entonces, bueno, es un grupo abierto donde cada una va cuando puede. Pero bueno, a lo mejor nos podemos, en los mejores momentos, a lo mejor 10 mujeres, pero es difícil que estemos siempre 10. Hoy que nos hemos reunido, pues éramos 7. ¿Y cuánto tiempo lleváis más o menos? Pues mira, este grupo, su germen fue cuando se hizo la manta, esta que teníamos a nuestra espalda, que era contra la violencia machista, ¿no? Con motivo del día 25 de noviembre. Entonces nos juntamos para hacer para colaborar en esa manta, y ahí empezamos con muchas dificultades, porque fue cuando empezó la pandemia, estábamos en pandemia, no nos podíamos juntar en un espacio cerrado, nos veíamos en el parque y montamos un taller de yoga en la Cuña Verde. Bueno, hemos pasado por muchas vicisitudes. Entonces, bueno, cuando ya hemos vuelto a la normalidad, pues ya nos hemos seguido reuniendo en la asociación vecinal. Y ahí, pues bueno, pues hablamos de nuestras cosas, pues de cuando es el 8M, pues del 8M, hoy ha tocado 8M, y cuando es de violencia de género, vamos, de eso. Es decir, hablamos un poco o de cómo nos sentimos, como es un espacio de mujeres para compartir vida, en definitiva. Para compartir vida, para apoyaros, y para ir cambiando. Hace un ratito teníamos aquí a otra integrante de ese maravilloso grupo de apoyo mutuo de mujeres, a Jadisa, y decías tú, Maribel, jo, lo que has cambiado, Jadisa, en todo este tiempo, sí. ¿Verdad? Jadilla. Ay, perdón. Jadilla es una mujer migrante marroquí que cuando empezamos, pues era tímida, tenía dificultades pues con el idioma porque bueno, no lo dominaba bien. Poco a poco se ha ido abriendo y es verdad, yo la digo, estás floreciendo como una, te estás abriendo como una rosa, porque cada vez es más alegre, comparte más. Y decía, es que yo antes, dice, es que no me relacionaba con nadie. Dice, iba a recoger a mis niños al colegio, solo en mi casa, con mi marido y poco más. Entonces, es un espacio donde ella ha tenido oportunidad de además de compartir el espacio con nosotras, que yo creo que se siente a gusto, pues nos ha acompañado en las manifestaciones en defensa de la sanidad pública, ha venido con sus niños. Es decir, ha participado en las fiestas del barrio, al final pues se siente parte activa del barrio, que es lo importante, el que te sientas, bueno, partícipe de la vida, ¿no? De la vida. claro, es un gran apoyo para cuando una viene de otro país con otro idioma y de pronto se encuentra con un grupo de amigas que la apoyan en su crianza también, y bueno, pues también le hacen partícipe de las cosas. Me parece algo súper bonito. Si alguna mujer de las que nos estén escuchando quisiera participar de vuestro grupo, vamos, estamos abiertas a cualquiera. Es decir, no le ponemos pegas a nadie, y de hecho hay mujeres españolas, quiero decir, no solo son migrantes. Es un grupo abierto y acogemos a todo el mundo que venga con ganas de compartir y de, bueno, de vivir la vida alegremente, y cuando hay que compartir tristezas también las compartimos. Es decir, pues lo que se dice, un grupo de amigas. Muy bien. Vamos a recordar a la audiencia dónde está la Asociación Vecinal de Lucero. ¿Te sabes la calle? La calle Alhambra 21, y en concreto nosotras nos reunimos, bueno, nos veníamos reuniendo los jueves por la mañana. Por razones personales, en concretos días, pues justo hoy hemos decidido que vamos a cambiar el día y vamos a reunirnos los martes a partir de las 11 de la mañana ahí en la Asociación Vecinal Lucero. Entonces, bueno, cualquier mujer que tenga ganas de charlar un rato con amigas y de, vamos, hacemos cosas, ¿eh? Estamos ahora haciendo una cosa, bueno, ahora estábamos trabajando en una cortina preciosa que nos va a quedar, muy bonita, y vamos, con una cortina con mensaje, no una cortina al uso. Y lo que pasa que, por ejemplo, eso, suspendimos el seguir confeccionándola porque queríamos participar en el carnaval que hubo, y entonces pues hicimos antifaces para repartir. Bueno, quiero decir que como queremos participar, hacéis muchas actividades muy interesantes. Pues y somos flexibles. Eso es. Pues muchísimas gracias, Maribel, por tu colaboración en este maravilloso programa de La Onda de Cañarroto, al que damos despedida por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las participantes. Gracias a vosotras también. Y bueno, pues sigamos luchando en cada 8 de marzo.